mami. Si tú quieres, dímelo. Arcángel pa, de la ghetto. Randy. Tengo mucha demora acercarte, baby. Lento lo haré, baby. Como te gusta a ti. Solo te pido que me dejes sentir tu cuerpo junto a mí. Sin mucha demora acercarte, baby. Lento lo haré, baby. Como te gusta a ti. Solo te pido que me dejes sentir tu cuerpo junto a mí. Lento, lento, como te gusta. Así lo haré, my love. Si tú quieres que me pegue, dímelo. No pierdas tiempo. Dímelo, baby. Tu boca me provoca acercarme y darte un beso. De tu cuerpo soy adicto y por eso desnudarte es un hermoso proceso. Dímelo, baby. Hablando claro, yo quisiera probar de eso. De tu cuerpo soy esclavo y por eso captúrame, de tu cárcel hazme preso. Sin mucha demora, acércate, baby. Tomaré, baby, como te gusta a ti. Solo te pido que me dejes sentir tu cuerpo junto a mí. Sin mucha demora, acércate, baby. Tomaré, baby, como te gusta a ti. Solo te pido que me dejes sentir tu cuerpo junto a mí. Desesperado, buscando una solución. Late mi corazón. El fuego de la pasión, juntos en mi cama tú y yo. Amor, me vuelvo loco. Me gusta cuando yo te toco. Se me para poquito a poco. Mi corazón, mi corazón. Solo te pido que me dejes sentir tu cuerpo junto a mí, yeah, yeah.